el Walmart Cascadas y también en el centro de San Miguel. Abramos la cajita de música. Hemos abierto la casejita de la música de Frank Mills para comenzar esta emisión de 1900 ayer, desde aquí, desde Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Estamos ya listos para que usted se comunique con nosotros. Tres formas de hacerlo: correo electrónico 1900 ayer, todo en minúscula, @yahoo.com. Repito, 1900 ayer, sin números, @yahoo.com. O si no, por el 2223-0172, que ya está sonando. Además de eso, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Sergio Gallardo, en donde ya se están reportando. El primerito en hacerlo fue Jorge de León. Parece que hoy llegué de primero, así lo dice. Es cierto. Bueno, saludos domingueros a todos los 1900 ayeros. El programa donde los oyentes también son asistentes de producción. Hoy amanecí escuchando en mi mente la canción tema de uno de los programas deportivos durante el Mundial del 86. No sé si era, pero igual, era, no sé si era Cómo Quedaron, no era Cómo Quedaron, todavía en esa época no existía, pero igual era pegajosa. aquí te la dejo, solo dale clic. Además añade, olvidé decir que hoy también voy a poder grabar el programa para subirlo a YouTube para quienes gustan el reenganche. Y él pide una cancioncita que estuvo de moda en el año de 1986, la canción salió en el año de 1985 y sirvió de tema, efectivamente, para la transmisión de Canal 4 del Mundial de la Mano de Dios. Y ha comenzado el baño de neurona recordando una canción que sonó mucho durante el año de 1986, servía de tema para la emisión del Mundial 86 en Canal 4, Mundial que fue ganado por Argentina. Se tomaron su revancha deportiva ante la revancha militar de la isla de las Malvinas contra Inglaterra y les recetó Maradona dos goles. Uno, la mano de Dios, y el otro, uno de los mejores goles del siglo. Argentina eventualmente se coronó campeona. Y además en ese mundial hubo dos eventos simpáticos, primera vez en un mundial que echaron a un entrenador, fue Cayetano Re, y también la expulsión más rápida. Un miembro del equipo de Uruguay, creo que lo más que tardó fue un minuto y lo echaron. Batista, si mal no recuerdo, se apellidaba. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Stop y Wake Up, tema que usamos aquí como fondo para las informaciones de México 86, el mundo unido por un balón. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hacemos nombre de Dios también a las solicitudes al 2223-0172. Sentimental gentleman, going through my life again. Sentimental gentleman, going through my life again. La Dama Sentimental de Bob Welch, canción que también fue sacada por el grupo Fleetwood Mac en su paso de este muchacho por allí. Y vamos a recordar que en estos días se acaba de llevar un referendo allá en Escocia, para ver si Escocia seguía anexada al Reino Unido o se hacía independiente. La resolución fue: sigamos juntos. Mejor, la unión hace la fuerza. Así que para ponernos en ambiente, vamos con algo escocés. Hasta siento ya el airecito entre las piernas porque estoy usando un kilt. Así se llama la falda escocesa. La danza de MacGregor. Con olor a disquito de vinilo, algo rayadito, lo escucharon así, el tradicional. Pero ahí está el Dr. Pop con una danza escocesa, la danza de MacGregor, para conmemorar que dijo a Escocia no al movimiento independentista. ¿Qué cuesta esa palabreja? Bueno, hablando de Escocia, hablando de Kilt. Con ustedes, los Bay City Rollers. música escocesa inspirados en la reciente noticia del referéndum para decidir si Escocia debería ser un país independiente. Eso el pasado 18 de septiembre y dijeron que no. Cerramos esto con Bay City Rollers. ¡Ja! No sé qué es lo que hace que te quiera. I only wanna be with you. La cantó Dusty Springfield, la cantó Luis Miguel. Ring, ring, ring, ring. A ver qué pasa por aquí. Aló, buenos días. Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Llega ese espíritu, Sergio, que le pones al programa. Ah, gracias. Sergio, molestándote. No hay molestia, dime. Con una cancioncita del Chicano, hombre. Fíjate uh-huh. que quería escuchar Satisfáceme, mujer. Ajá, cómo no, con todo gusto. Parece que hoy el Chicano, por alguna razón, porque me acaban de pedir también otra del Chicano, una de esas raras, y la voy a poner también, así que creo que vamos a tener un doblete del Chicano en estos momentos. Ah, bueno, muchas gracias, Sergio. No, a ti las gracias. ¿Y qué te recuerda la tal canción esa? Bueno, pues me acuerdo de mis hermanos, hombre. Estos jodidos siempre andaban ahí con su olorcito a hierba. ¿Y también a Pachuli o no a Pachuli? Pues con el Pachuli, pues lo disimulaban estos salvajes, hombre. Es que ayer estuve platicando con el mayor y haciendo esa remembranza, hombre. Pero ya se le quitó el olor al mayor a estas alturas, me imagino. Sí, hoy sí ya. Ya se honró. Aterrizó. Vaya, pues cuídate. Hey, gracias. De nada.